Nuestra nación ya es independiente y soberana. La política, la educación, la religión y el comercio deben ser libres también. Se acabaron las barreras y los impuestos. A partir de hoy, que cada uno compre y venda lo que quiera. A partir de hoy, tienen paso libre por nuestros ríos y entrada libre a nuestros puertos los barcos de cualquier bandera que quieran venir a comerciar con nosotros. Comenzaron a llegar los barcos ingleses repletos de toda clase de mercancías para ayudar a la economía argentina. ¡Mirá todo lo que podemos comprar ahora! ¡Mirá! ¡Esto de ser independiente es una cosa grande! ¡Viva Argentina! ¡Viva Bosco! ¡Libre! ¡Viva! ¡Caramba! Pues se portaron bien esos ingleses, ¿eh? ¿Por qué un país así, recién nacido, como quien dice, necesita muchas cosas, mucha solidaridad? No sabía yo tampoco que Inglaterra hubiera ayudado tantísimo, ¿eh? No sabía. Tampoco lo sabía el Gaucho Martín. ¿Quién dijo usted? El Gaucho Martín, uno de tanto y tantos argentinos de aquel tiempo. Martín, botas de cuero y espuelas de plata, vivía tranquilo en su rancho. Cada mañana, su mujer se levantaba bien temprano a calentarle el agua del mate. ¡Apurate, vieja! ¡Que tengo que ir a ver el ganado! ¡Ya va, viejo! ¡Ya va! ¡Hombre de Dios! ¡Ya va! ¡Aquí tenés el mate! ¡Ah, vieja linda! ¿Qué haría yo sin vos, sí, y mi mate, sí, y sin tus vacas? El Gaucho Martín tenía muchas vacas en su tierra. De las vacas sacaba el cuero, y el cuero lo vendía un compadre suyo que fabricaba botas en Tucumán. ¡Abre, vaca! ¡Oh, vamos, negrita, vamos! ¡Vamos, vaca! Un día llegó al rancho de Martín un hombre alto y rubio, un inglés de bombín negro y paraguas. ¡Oh, señor, querido señor! ¿Cómo está usted? Yo siempre estoy bien, amigo. Y ahora mejor. Ya somos libres en Argentina. I know. Bueno, mister, ¿y qué se le ofrece? ¿Quiere un matecito? No. Quiero cueros. ¿Cómo que quiere cueros? Criándolos, comprándolos. Ajá. Estoy visitando a los ganaderos de esta zona para comprar cueros. ¿Cómo le está yendo? Y a los vecinos suyos me vendieron. Pues yo no puedo venderle, oiga. Yo tengo un compadre en Tucumán que me compra siempre. Tiene una talabartería, ¿vio? Fabrica las mejores botas del país. Y te lo digo, no porque sea mi compadre, sino porque ya... ¿A cuánto vende los squirrels a ese compadre tuyo? Bueno, a 50 pesos. Véndeme a mí, my friend, yo te los pago mejor. Ah, no puedo, ¿vio? Ya tengo ese compromiso con mi compadre. ¿Cuánto dijo que me lo pagaría usted? ¡A 100 pesos, amigo! ¡100! ¡A 100! Ajá. En ese caso, ¿cuánto me dijo que quería? El inglés le compró 2 carretas de cuero al Gaucho Martín. Las llevó al puerto de Buenos Aires y embarcó los cueros hacia Inglaterra. Y al poco tiempo... ¡Oh, amigo mío! ¡Lo ando buscando por todas partes! Pues ya me encontró, chi. ¿Qué se le ofrece ahora? En realidad nada, tomando el sol. Falta que le hace. Que tuitos de por allá son como muy desteñidos, ¿vio? ¡Lindas botas tiene usted! Ah, sí. Estas son las que fabrica mi compadre en Tucumán. Flor de bota, vea. Con esta, usted baila una chacarena y no se enteran los callos. ¿Y a cuánto las compró? A 100 pesos. Buen precio, oiga. ¿Y las espuelas, amigo? ¡Ajá! ¡Las espuelas! ¡Ajá! Estas espuelas las trajeron de Córdoba. No hay espuela como la cordobesa, ¿vio? Yes. Lindo el poncho que lleva puesto, amigo. ¿Me lo deja ver? Sí, cómo no. he tejido el Bermejo ahí en el callejón. Aquí en la Argentina, como usted ve, sabemos hacer de todo. No hay que ir afuera a comprar nada. Ya veo, ya veo. Con su permiso, amigo, ¿me dejaría ver mejor las botas? Veo que le gustaron, che. Venga, venga, pruébeselas para que pueda comprarse unas igual en el boliche. Gracias, thank you very much, my friend. El inglés de bombín negro regresó a Inglaterra con el modelo del poncho, con el diseño de las espuelas y de las botas. Las máquinas inglesas comenzaron a fabricarlas igualitas. Y al poco tiempo, cuando el gaucho Martín y su mujer fueron al boliche del pueblo... Camisas, espuelas, botas, botas. Mira, viejo, mira estas botas, mira estas últimos modelos. ¿Qué último modelo? Esas son las que vende mi compadre en Tucumán, que las ¿qué hace? Tucumán y Tucumán, mira la marca, Lancashire, loco. Lancashire, inglesas. Botas inglesas de la mejor calidad, papá. Hay una igualita a la de mi compadre, ¿no? Qué igualita, pero más barata, te la dejo. Ah, a ver, a ver, a ver. 50 manitos, 50 manitos para vos. Que lo parió, barata, che. Las de Tucumán se venden así. Las de Tucumán, las de Tucumán. Ya no se vende. ¿Quién va a comprarla? Además, fíjate la terminación. Mirá qué buen cuero. Pero, ¿cómo pueden esos ingleses ponerla tan barata, hombre? Las máquinas de Inglaterra, esas máquinas son como el mismo Dios. Todo lo pueden. Cada día llega un barco a Buenos Aires con botas, espuelas. Mirá qué camisa. Mirá esas espuelitas, estas botas. Estas sí, esas son de Córdoba. De Córdoba. Mirá la marca. Yorkshire, inglesas y más barata también. Mirá este poncho, papá, mira este poncho, está forchide. No, están cagados. Al poco tiempo, el compadre de Tucumán, el que fabricaba botas, fue a visitar a Martín a su rancho. Compadre, al tiempo que se lo ve, ¿quiere un mate? ¡Anímese! ¡Hay que celebrar la independencia de Argentina! No, no, no, mejor no me hable de eso. ¿Qué te pasa, chamigo? Andás con cara de junto. Me estoy hundiendo, Martín. Y vos tenés buena culpa de ello. No diga eso, chamigo. Es la ley de la vida. El inglés me da buen precio. Te da buen precio por los cueros, doble que vos. Ese es el problema. Sí. Si vos me dieras unos patacones más, ah, pero ¿cómo podría? Te voy a pagar más, sí, Martín. Mire, un poquito. Vos sabés que no puedo. Y menos ahora. ¿Y por qué? Que las botas no se venden. El inglés las saca igual y más barata. A mitad de precio que las tuyas. Tenés que avivarte, chamigo. Vos comprás el cuero muy barato y vendés la bota muy cara. Así no puede ser, ¿no? No digas pavada, che. Vos sabés que yo tengo una talabatería más chica que la calabaza de ese mate. Y bueno. ¿Qué puedo hacer? Levántese más temprano. Trabajo de la mañana a la noche. Pero lo que tardo yo en fabricar cuatro botas, el inglés pone 400 en el puerto. Maldito puerto de Buenos Aires. Y malditos señores de Buenos Aires que le abren el puerto a los mercachifles de afuera. ¿Puedes decir qué es eso? ¿Cómo pelea una hormiga con un elefante? Decime. Subite al elefante. Asociate. Trabajá con el inglés, sonso. ¿Trabajás para el inglés, querrás decir? Yo me estoy hundiendo, chamigo. Pero escuchá lo que te digo. Atrás de mí, venís vos. No, no creo. También te vas a hundir, ¿sí? No. Te vas a hundir, te vas a hundir, te vas a hundir. Por fin, la talabartería del compadre tuvo que cerrar. Quebraron también otros talleres de Tucumán. Quebraron los telares de Catamarca y de Córdoba. Las destilerías de Mendoza. Las fábricas de Salta y de Corrientes. Los productos extranjeros llegaban en grandes cantidades y eran mucho más baratos. Bueno, bueno, bueno. Así es la vida. Unos van para arriba y otros para abajo. Claro, que el inglés vendía más barata las botas. Y yo siempre digo, fíjese lo que estamos conversando. Yo siempre digo que los ingleses nacieron para el comercio. Pero un comercio desigual. Ellos jugaban con ventajas. Tenían máquinas poderosas. Producían más rápido. Podían bajar los precios. Bueno, señor, pero así es la libertad de comercio. A los ingleses les podía haber pasado lo mismo. Se arriesgaron y ganaron. Ahí está. ¿Qué va? Ellos no se arriesgaron. Sí, se arriesgaron, sí. Antes de todo esto, cuando la industria inglesa estaba empezando, el gobierno inglés no dejaba entrar ni un alfiler de fuera. ¿Saben ustedes cómo eran las leyes en Inglaterra para proteger su industria nacional? ¿Cómo eran? Atención, atención, ordenanza oficial. Todo ciudadano inglés que sea sorprendido vendiendo a otros países lana o cueros será considerado traidor a la patria y se le cortará la mano derecha. Si con esto no escarmienta, será condenado a morir en la horca. Atención, se avisa a todos los ciudadanos de Inglaterra que antes de enterrar a un familiar deben presentar la firma del párroco, certificando que la mortaja del difunto es de fabricación nacional. Ahí está el truquito, ¿ven? Inglaterra protegió sus telares y sus fábricas con las leyes más duras de Europa en aquel tiempo. Todo tenía que hacerse y comprarse en el mercado nacional. Después, cuando ya habían desarrollado sus industrias, abrieron la puerta. Entonces, comenzaron a cacarearlos de la libertad de comercio y que los otros gobiernos no pusieran barreras de protección, que dejaran entrar los productos ingleses. No eran tontos los inglesitos, ¿eh? Hablaban de liberalismo aquí en nuestros países. Pero en Inglaterra hacían otra cosa. En su país, aplicaban el más cuidadoso proteccionismo. El desarrollo de un país es como el desarrollo de un niño. Cuando un niño está chiquito, no puede salir a pelear con los muchachos mayores. Un país tampoco. Eso fue lo que pasó. Nosotros teníamos fábricas pequeñas, recién nacidas. ¿Quién iba a competir con las industrias inglesas que tenían maquinarias poderosas? Los españoles, los portugueses, no nos habían dejado crecer. Nos pusieron la pata encima durante 300 años de colonia española. Y claro, cuando entró la avalancha de las mercaderías inglesas, nuestras fábricas se vieron aplastadas. Tuvieron que ir cerrando. Bueno, bueno, bebé. Otro que salió ganando fue el gaucho Martínez. Por lo menos a él le fue bien vendiendo sus cueros. ¿Estás seguro? Es un matecito, viejo. ¿Qué mate ni mate? ¡25! ¿25 qué? Pero ese inglés me vio cara de boludo. Oí, mujer, ¡25! ¿Pero 25 qué? Ahora no quiere pagarme por los cueros más que 25 pesos. Pues vendéselo a tu compadre. ¿A qué compadre? El compadre ya cerró. Todo el mundo cerró en Tucumán. Solo compra cueros el inglés. Y ahora él pone el precio que se le antoja. ¿A los cueros y a las botas también? ¿Sabés claro. cuánto están vendiendo las botas ahora? ¿Cuánto? ¡Ya subieron a 200! Ay, ¡inglés del diablo! Oíme, vieja, no quiero que compres nada que tenga la marca de esos bandidos. ¿Y qué compro entonces, viejo? Mira esos platos, mira. La cachire. Mira el cuchillo. Yorchire. Mira el ruedo de tus polleras, esta forchire. Ya me tienen podrido. Ahora mismo te quitás y las quemás. ¿Me oís? No quiero nada inglés en esta casa, ¿me oís? ¿Y qué ropa me pongo entonces, viejo? Cancanchire, yorchire, mierda chire, se acabó. Mejor me mato y así no, no vuelvo no, a saber no, nada no, de no, con eso no conseguís nada. Al menos muerto descanso de esos ingleses. Eso, una gran eso es lo que vos crees. Los ataúdes que están trayendo ahora también son ingleses. Exacto. Tucumán tenía razón, ¿eh? Perdió él y atrás perdió Martín. Y perdió Argentina y perdieron todos nuestros países. Es que cuando acaban con la industria nacional, a la corta o a la larga, todos los de ese país salen perdiendo. En aquellos primeros años de la independencia, nos hicieron perder. Nos mataron el pollo en el huevo, como quien dice. Mataron los telares de Bolivia, los talleres de México, los de Perú, de Brasil, la industria de Chile. Nos condenaron a ser simples vendedores de materia prima para que ellos pudieran industrializarse más y más. Nosotros poníamos el cuero y ellos ponían la bota. Vaya broma. Y después, con sus socios de adentro, nos ponían las botas encima. Ellos tenían los telares mecánicos, máquinas de tejer y rápida. Y para alimentar esas máquinas necesitaban algodón. Cueros no tenían bastante en su país. Entonces venían aquí a sacar cantidades. Fabricaban botas y camisas. Y volvían otra vez porque necesitaban gente que a quien venderle todo eso. Un inglés no podía ponerse 20 camisas encima. Necesitaban varios compradores para sus productos. Llegaron a vendernos de todo. Argentina, por ejemplo, llegó a comprarles a los ingleses hasta las piedras para adoquinar las calles. ¡Ya te basta ya de hablar mal de nosotros, shit! Inglaterra hizo mucho para el desarrollo de los pobres países de ustedes. Seguro. Construimos ferrocarriles para ayudar a ustedes. De ayudar nada, que nos acabaron con los bosques de quebracho y de la mejor madera. Y encima hubo que pagarle hasta el último clavo de los dichosos ferrocarriles con préstamos y con intereses tesureros. Pero por lo menos los trenes nos sirvieron para tener buena comunicaciones. Así fue, señor, así fue. That's right. Bueno, me voy. Ya me llaman de Londres. Goodbye. Es que London le vaya bridges. Bien, hasta luego. ¡Inglés Cuentero! ¡Inglés Cuentero! Fíjese en la línea de trenes. Miren cómo las construyeron. Se parecen a los dedos de una mano abierta. Todas salen del puerto y todas vuelven al puerto. ¿Para qué lo hicieron así? Para sacar más rápido el cuero y colocar más rápido las botas en el mercado. Los ferrocarriles sirvieron para desangrarnos más pronto. Pero, ¿y nuestro gobierno independiente? ¿Qué hacían mientras tanto? ¿Se rascaban el ombligo? Se rascaban el bolsillo, señora. Fueron gobiernos vendidos a Inglaterra. Ellos también vivían en el puerto y usaban chalecos ingleses y se ponían pelucas francesas y derrochaban sin importarles que se hundieran las industrias nacionales. Hubo un gobernante en Argentina que quiso hacer algo. Se llamaba Juan Manuel de Rosas. Hacia 1835 cerró el puerto de Buenos Aires. Dio leyes para proteger la industria nacional. Ahí fue que los ingleses se enfurecieron. Dijeron que ese proteccionismo era una violación a la libertad de comercio. Pero ellos tenían leyes iguales en Inglaterra, ¿no? La ley del embudo, entonces... Del embudo, de los cañones. ¿Saben qué hicieron? ¿Qué? Pocos años de esas leyes, los barcos de guerras ingleses, los mismos que antes felicitaban a la independencia argentina, rompieron a cañonazos las cadenas que cerraban el paso a los productos extranjeros. Cañonearon las cadenas y tumbaron al gobierno. ¡Qué hijos de la Gran Bretaña! Por lo que oigo, cuando se acabaron los españoles, comenzaron los ingleses. ¿Y para qué sirvió entonces la lucha de Bolívar, de San Martín, de nuestros patriotas? Eso digo. ¿Para qué valió la independencia? ¿Para qué? Bolívar Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón, nació de tu Venezuela. Por todo el tiempo vuela como candela. Bolívar, que acabó con 300 años de colonia española, que venció hasta la misma naturaleza, como él decía, no pudo con los comerciantes ingleses. Cuentan de él que a la hora de morir cansado, traicionado, un soldado le cambió la camisa y le puso la suya para que el libertador de América no fuera enterrado en harapos. Me pregunto qué pensaría Bolívar en ese momento. Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tenía razón. Pues yo me pregunto, ¿qué marca tendría esa camisa? ¡500 años! Y siguen abiertas las venas de América Latina. Hoy actuaron Amparo Argumedo, Silvana Fernández, Ignacio Cubillos, Dede Bonoldi, Wally Quiroga Fuster, Alexander Wildo, Dardo Boggia, Delfín Dolón, Tami Cambría, Ariel Reyes, Javier Rosa, Gabriel Granados y Fernanda Negrete. Operación técnica y edición, Marcelo Rojas. Dirección y musicalización, Dardo Boggia. Señoras y señores oyentes, por la atención dispensada, muchas gracias. Y será hasta el próximo capítulo.